La vas a ver siempre bonita. Destaca entre todas. Hermosa sonrisa, aunque a veces llora. Porque vive una relación muy tóxica, fría, donde todo murió. Y se queda por la costumbre, pero antes de que se acostumbre. Yo soy su ruta de escape, el único con el que no se acabe. Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate. Su ruta de escape, el único con el que no se acabe. Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate. En todas las posiciones, fanática de todas mis canciones. Que no iba a enamorarse, se supone. Así que dile a una amiga que te tape, que le llegó en silencio. A la nave le quito el escape. Apetito de comerte toda. Si repites porque me enamoras de booty. Con el traje rosa como tú, si llama siempre porque yo soy su ruta de escape. El único con el que no se acabe. Ella se pone loca conmigo. Me pide que en la cama la mate, que la maltrate. Su ruta de escape, el único con el que no se acabe. Ella se pone loca conmigo. Me pide que en la cama la mate, que la maltrate. Me pide que la mate, que pa' fumarle arme un bate. Que le toque el pecho y sienta como late. Que ahora le gusto como un chocolate. Que eso allá abajo está bate. Que no bate. Creo que ese amor pa' mí le pegó la rola. Siempre que está conmigo la baby se descontrola. Se olvida de que tiene un bobo que la controla. Si sale con amigas ese killer y se trolla. Locos de la cabeza, borrachos de cerveza. Lo que diga el resto ya no interesa. En el patio de un party, haciendo nuestro after party, prendiendo la mari. Yo soy su ruta de escape, el único con el que no se acabe. Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate. Su ruta de escape, el único con el que no se acabe. Ella se pone loca conmigo, me pide que en la cama la mate, que la maltrate. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El villano.